Mis héroes y heroínas son mi tía, mi madrina y mi papá. Mi tía porque hace las cosas por ella y su familia, y por mí. Hace que esté muy feliz, que no recuerde lo malo y piense e imagine algo muy bueno. Que por más que haga frío, calor o llueva, lo hace todo por mí. Y eso para mí es una heroína. No se rinde, no camina para atrás como cangrejo. Y mi madrina, que sigue adelante, no se rinde y dice, mañana lo volveré a intentar. Y mi papá, que hizo todo por mí, lo quiero un montón y lo extraño, pero siempre estará en mi corazón como mi mamá.